te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Reconozco ya. No te me voy a negar. Reconozco ya. Soy el que yo te agarré, baby. Inmersos en el.